AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Hoy le vamos a preguntar a Martincito Burgos, ¿qué es el neoliberalismo? Neo de nuevo, liberalismo de libertad. ¿No? Bueno, hoy, hablando de neoliberalismo y de María Eugenia Vidal, va a haber una reunión de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires con los intendentes. Ahora vamos a estar esperando a ver qué sucede con eso, si bien seguramente se va a estar hablando del tema docentes, porque es uno de los que más atañe, digamos, a la provincia de Buenos Aires, que es la más grande del país, y es siempre lo que más preocupa, ¿no?, la cuestión docente. También se espera que se hable sobre el tema aguinaldo, porque la señorita María Eugenia Vidal, ni bien se acercó a las urnas del pueblo y ganó y toda esta cuestión, dijo, no va a poder haber aguinaldo. Lo tenía anotado en la libretita y se le traspapeló. Sí, es así. Y como el amigo Granados, que le preguntaron, ¿y el Frente para la Victoria? ¿Qué cosa, dijo? No conozco a nadie de eso. ¿Qué es el Frente para la Victoria? Yo no sé nada, dijo. Convengamos que era menemista, ¿no? Pero ahora se olvidó del Frente para la Victoria y todas las grandes obras que hizo allá por esa, que estaban muy buenas, ¿eh? Muy lindas. Muy lindas. Pero ahora ya sí, no se sabe nada. Es como que se deshizo todo, ¿viste que hablamos de eso? Que todo lo que se ensamblaba en eso, se autodestruir. Claro, los puentes, los caminos, la iluminación que se hicieron en Ezeiza, tienen que apagarse todas las bombitas. No sabe nada. Ahí dice que es PJ, que siempre fue PJ, que no conoce a nadie del Frente para la Victoria. Mirá vos. Mirá. Qué bueno, los carteles que están en Ezeiza, entonces se va a empezar a borrar también la imagen, sí, de la nada. Se va a ir desintegrando. Es como Volver al Futuro. Sí, se borra, ah, sí, tal cual. Se iba borrando la foto de la gente que no quería. La avenida principal de Ezeiza se llama Presidente Néstor Kirchner. Ah, pensé que se llamaba Volver al Futuro. Mamita, ¿cómo es que no me enteré? Terminó el partido 1-0, ganó River Plate. Los jamaicanos estuvieron complicados, ¿eh? Corren, sí. Juegan muy bien, corren. Yo venía en el tren escuchando el partido así con interferencia, porque obviamente mientras va avanzando se va perdiendo la señal del celular. Y me venía como preguntando, ¿no? Si así jugamos con esto, ¿cómo nos ve con Barcelona? Yo me veo a los 11 agarrados del travesaño, porque me parece la única manera de, no sé si ganar, pero por lo menos empatar con Barcelona. Pero no es Barcelona. Un equipo nada despreciable este, ¿eh? El de, digo, Santucho este, Santeche. No diga lo que estoy pensando. Yo no dije nada, yo estoy preguntándome cómo nos va a ir a nosotros los riverplatenses, los millonarios, en Muy bien, Barcelona. Porque ahora van a subir los impuestos, te va a poder pagar, y los pobres que no lo puedan pagar se van a ir detrás del muro. Se van a ir a Japón. Así que los millonarios nos va a ir bien, ¿no, Leo? Yo de fútbol mucho no puedo opinar, puedo decir comentario de Minita. Tales como... Qué lindos chicos que son estos. Ah, viste, sí, el comentario. ¿El de negro para dónde patea? Bueno, ¿sabes qué? Que ahí después está la cuestión de machista, ¿no? De decir, no, bueno, pero son jugadores. Sí, pero son personas. ¿Qué tiene? Exacto. O me vas a decir que cuando juegan las leonas no les miras las piernas. Dale. Uh-huh. A mí me gustan las piernas de leonas, son muy grandes para mí. ¿En serio? Señores, ¿verdad? Te lo juro, por son favor. Muy grandes. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de que tienen buen cuerpo. Yo dije piernas por decir piernas. No tienen buen cuerpo. Tienen piernas grandes y culo grande. Y arriba todo chiquito, pero por una dijo cuestión de culo, su actividad. Qué vale. Ah, perdón. Igual el AFCA ahora lo maneja Dios. Así que Dios no se lo... Conserve las formas. Bueno, a ver, si el mismísimo Mauricio Macri dijo que nos gusta que nos miren el culo. Claro, yo creo que podemos decir culo todas las veces que queramos. Y aparte toda esa boludez, ni una menos, ya fue. Ya le sacaban el presupuesto. Chao, listo. Ay. Ya nos habían sacado el presupuesto igual en la ciudad. Bueno, ahora usted que vive en la provincia, también se lo sacamos en la provincia. Y si sigue jodiendo, en la nación también. Bueno, pero ¿sabes con respecto al nivel a menos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Bueno, no cantemos la historia. Sigan de fondo eso. ¿Qué pasa, Mavi? ¿Qué? Ah, claro, bueno, acá me están tirando así grande, como por la semi cucaracha, que no entiendo que tiene que ver con River Plate. Sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia, el más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. Bueno, ya está, terminamos. Ya está, listo. No, porque me encanta, porque me ponen la música de fondo y me ponen un cartel que dice, hablemos de la carta de Charlie. ¿Charlie es de River? No, Charlie es Central. ¿Sí es de River? Él dice que sí. Ah, bueno, listo. Entonces sí tiene que ver con el tema. Ah, no, ese tiene que ver con el tema, no me importa. Mientras tenga que ver con el tema, hay que seguir haciendo radio. Bueno, le comentamos a los oyentes que sí. Bueno, seguimos. Cada hora, cada día, arriba, no te quiero más. Ya está. No sé terminamos. Dónde viviría, de qué iría a trabajar. Con respecto a Charlie, bueno, el genio de la música nacional ha escrito una carta. Ajá. Una carta sobre política. A Alario. Ah, que ha difundido la señora Gabriela Cerruti. Uh-huh. Por si no sabían, se los comento para que lo sepan. No sabía. Y ya había como un inicio de atajada, digamos, por lo menos así lo pintó la Cerruti, que empezó diciendo que bueno, que él es Charlie, él no es ni kirchnerista ni macrista, es Charlie, y le escribió una carta al señor Hernán Lombardi. ¿Y qué decía? Bueno, primero que nada le voy a decir el principio, ¿no? ¿No? Sí. Buenos esto Aires. Esto es lo que publica la señora Gabriela Cerruti. Diciembre. En el día de ayer. Sí. Dice, nuestro amado Charlie acaba de decirme, me internaron muchas veces, pero no soy paranoico. Y sin embargo veo todo muy feo. No soy macrista, no soy kirchnerista, soy Charlie, soy del aire. Pero quiero que se conozca esta carta. Señor Hernán Lombardi, hace unos días mis amigos vinieron a visitarme con un ejemplar del diario Página 12. Y debo reconocer que no tengo ninguna culpa, ni pienso entrar en una guerra con el gobierno. Mi política es la de los insectos. Los insectos no tienen política, ni vanidad, ni ego. Cuando fueron mis funciones en el Teatro Colón, más allá de muchas desprolijidades, usted me cayó simpático y me pareció que comprendía mi obra. Ahora resulta que soy un animal, pervertido, drogadicto, homosexual, etc. Hágame un favor. A mí y a los demás que trabajan por el arte y con buena intención, si este pensamiento está con usted, que ya lo veo así, van a corroborar que soy todo eso. ¿Será que tener un cargo público arruina a la gente? Merezco una disculpa. Yo compuse Los dinosaurios y luché contra la dictadura. Y un pelotudo está en contra de la Revolución Francesa, de John Lennon, del amor. No cuenten conmigo, ignorantes. Siento que la lucha fue en vano, pero aún así estaremos presentes en nuestras letras, todos nosotros como en aquellas épocas negras. Bueno, esto es referido a una nota que publicó Página 12, perdón, pero nuevamente como estuvo el problema este de la censura de la página, lo tuvo que levantar politicaargentina.com.ar. Y se trata de Carlos Manfroni, que es el nuevo subsecretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Seguridad, que bueno, tiene opiniones un poco fuertes sobre la política, sobre la religión, también entró en la polémica esta de que supuestamente le pedían a varios trabajadores de los organismos públicos que blanquearan, entre comillas, su ideología política. Uh-huh. Como una cuestión de la persecución, de ver, bueno, a ver, vos en qué partido estás, vos a favor de quién estás, etcétera, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. También es un tipo que, este Manfroni, escribió un libro, unos tantos libros, pero uno que se llama Montoneros, soldados de Macera, y otro que se llama Los otros muertos, las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70. O sea que va bajo la línea de lo que pedía la Nación hace unos días atrás, ¿no? La liberación de los presos por delitos de lesa humanidad, juzgados, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? También en este mismo marco, el lunes, se conoció la noticia que supuestamente van a privatizar la mansión Seré. Digo supuestamente porque, como no tenemos todos los medios grandes de nuestro lado, es muy difícil recibir la información de manera fidedigna. Y también lo que estaba comentando la señorita aquí de los trabajadores de la ex-ESMA. Sí. Todo eso, como diría Cristina, todo tiene que ver con todo. Y mientras tanto, sucede esto, en lo que Charlie García decide escribir esta carta y se queja ante el señor Hernán Lombardi, que bajo la misma línea de decir que le iban a cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner, se estuvo diciendo también que no se va a poder mantener de manera gratuita. Si bien estoy como comparando un montón de cosas lejanas, todo tiene que ver con todo. Cuando dijimos los kirchneristas vamos a estar en la calle, ¿qué hizo Macri? Nos ayudó y nos mandó a la calle a todo lo de las ex-ESMA, por ejemplo. Ah, muy bien. ¿Viste? Él cumple. Sí. Él cumple con la gente. Es y hablando así. De todo, tiene que ver con todo y esto de que nada es gratis. No sé si ya lo habrán dicho a esto, pero yo lo vi ayer y me causó mucha risa y espanto al mismo tiempo. El tema del lomo que se va a importar y que salieron a decir que el lomo era un corte que uno comía cuando estaba enfermo porque no tenía gusto a nada. Nosotros lo comemos cuando hacemos una cena romántica. Sí, qué enfermedad que tenés vos, ¿eh? Me encanta el lomo en lo personal y aparentemente se va a tener que pagar a precios muy elevados hoy por hoy. Uh-huh. A partir de ahora, mejor dicho, porque estos son los cortes que se van a importar. ¿Y usted lo puede pagar? Pasa que nosotros que vivimos acá no tenemos derecho a comer lomo. Vos no entendiste esa parte. Somos sudacas. Claro, nosotros tenemos que comer la peor parte de la vaca que se cría en nuestro país. Faldita parrillera. ¿Quién no comió faldita parrillera alguna vez? Te comes una tira y te quedas 3 días en cama. Y este hombre, que no recuerdo exactamente el nombre, además de referirse a esto en primera instancia, de que el lomo era una comida para enfermos, que no tenía gusto, que al argentino promedio no le gustaba, al final de esa misma nota dijo que cuando la periodista le pregunta pero si ella quiere comer lomo porque está a dieta, por ejemplo, yo no comí nunca lomo estando a dieta, si lo iba a poder comer o si lo iba a tener que pagar a precios internacionales, y le dijo que sí, así como si quería comer caviar o tomar el mejor champán, el lomo lo iba a tener que pagar a un precio más elevado porque era el mejor corte de la carne de la mejor vaca del mundo. Entonces, o sea, al final se terminó contradiciendo, ¿no? Tenemos las mejores vacas, el lomo es el mejor corte, pero se va para afuera. Claro, claro. Uh-huh. Bueno, veremos, comeremos otras cosas, será un fin de año sin vitel toné y sin todas esas cosas que se comen para las fiestas. Y bueno, son cosas que pasan, señores. Hay que acostumbrarse a comer, no sé, panchos o algo un poquito más económico. Hacerse vegetariano. Yo tengo un entorno de veganos y vegetarianos que esta noticia no les importaría. Ojo que la soja puede llegar a aumentar también. También. Ojo con la soja. Ahora está baja, pero usted vio que la soja bajó de 100 dólares a 30 y pico hasta ahora, dólares, y yo no vi la baja en los precios de los productos de soja o de derivados. Pero porque usted no usa los anteojos indicados. Yo le avisé, señor Matías Esbora, por favor. Bueno. Lo más democrático es que quiera comer lomo que lo pague. Exactamente. Eso está claro. Sí, la democracia es eso. Uh-huh. Sobre todo si se tiene mayor poder adquisitivo vas a poder vivir de una manera democrática y feliz. Sí, ya sé que te viene la tanda, pero este señor no para de hablar. ¿Qué quieres que haga? 9:31 de la mañana, tanda y ya seguimos con más. No nos queda otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera... Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Radio Rebelde. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. General, Pascualito es el nuevo campeón, vio la pelea, ¿no? Natural, Pascualito peleó muy bien, lástima que sea Radicheta. Esto me hace acordar un cuentito, entra Rocky a la panadería y dice, hola, quisiera 10 kilos de harina, y el panadero le contesta, ¿para qué? Y Rocky contesta, para pan, para pan. Genial, mi general, inmensa, fabulosa por elevación. Genial, genial. Los muchachos peronistas. El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde, AM740. Preparemos. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra, cuando son las 9:37 de la mañana y escuchábamos Charly García haciéndonos Siguen Pegando Abajo. Uh-huh. Y vamos a aclarar dos informaciones. Por un lado, este señor Carlos Manfroni le pidió disculpas a Charly y decidió no ser parte del Ministerio de Seguridad de la Nación. No sabemos si es por esta razón o por otras. Porque pero... se desvían fondos para el alcohol. ¿Qué? Uh-huh. ¿Y eso de dónde salió? ¿El Ministerio de Seguridad? ¿De quién es? No empecemos, yo ya dije que esos chistes no se hacen acá. No te lo voy a permitir, te censuro. Bueno. Te censuro, porque la adicción al alcohol es un problema grave. No, eso no se hace. Tiene que ir al tratamiento, ¿no? A un ministerio. Y bueno, pero no se hace el chiste. El chiste no se tiene que hacer, no me parece bien. De verdad, se lo digo, señor, por favor. Yo no me estoy riendo. Soy testigo que ya te lo pidió muchas veces. Por favor, no me parece justo, de verdad. Me parece igual de malo que cuando se juzga a alguien por su condición sexual o por cualquier otra cosa, por su religión, lo que sea. Me parece igual de malo. Ah, bueno. Igual de choto, digámoslo así. También queremos aclarar lo de lo que estaba comentando Erika antes de la cuestión del lomo, que lo dijo el señor Echeverri, nada más y nada menos, que también comentó en otra palabras que el precio de la carne estaba como estaba hasta ahora por culpa del señor Moreno, por culpa. Culpa, necesita ir al psicólogo. ¿Qué por culpa? Gracias a Moreno que pudimos comprar lomo todos estos años. La culpa la destraba la psicóloga acá. De culpa después hablar. ¿Usted qué dice? ¿Es una manera de proyección esta de hablar de culpa? A mí la palabra culpa me molesta mucho. La palabra culpa remite a la religión, o sea, hablar de culpa no habla no es darle un sentido serio a lo que estás diciendo. O sea, perdió toda seriedad si hablaste de culpa. No porque no respete la religión, la respeto, pero me parece que culpa es viene de la mano de una institución eclesiástica que, bueno, por lo menos yo no profeso ni nunca... Algo relacionado con el pecado, dice usted. Con el pecado, culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. En todo caso, hablemos de responsabilidad. Esto me parece que la palabra culpa tiene que ser reemplazada por responsabilidad y creo que en el caso de que un funcionario esté hablando de culpa... carece de todo, yo le quiero hacer de todo sentido. Un pequeño análisis económico sin abusarme del tema con el columnista nuestro que va seguramente a comunicarse hoy. Si uno tiene retenciones al exterior, eso significa que reduce la rentabilidad de lo que exporta usted, o sea, le reduce la rentabilidad al productor en beneficio del Estado. Que el Estado le retiene ese 20% que 23 creo que estaba en ese momento. Eso hace que vos elijas venderlo al exterior o al interior del país. O sea, baja el tema del costo del precio de la carne. Bueno, si tantas ganas tiene de hablar de eso, bueno, prepárese, ahora porque se viene el señor Martín Burgos, así que déjelo a él que desarrolle, para algo lo tenemos a este economista. Después me hacen bowling cuando quiero cortar. Te hago bowling, mirá cómo lo hago. ¿Ves? Te tiene que hacer bowling el miércoles, porque está el señor en línea. Cuando quiero dejar de hablar, cuando quiero seguir hablando con Martín Burgo, me hacen bowling y me fajan acá. Pues, hola Martín, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, dentro de todo. Estábamos como necesitando que hables de economía. Acá Matías te estaba proponiendo un tema, Mati. Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. El tema de las retenciones a los productos regionales que ayer se redujo a cero Macri, y los precios internos, o sea, cómo impacta la quita de esas retenciones en los precios que pagamos nosotros que tenemos la vaca a 20 kilómetros de casa. Bueno, es simple, principalmente, en primer lugar, son muy pocos los productos regionales que tienen retenciones. O sea que todo lo que el discurso de las economías regionales es un discurso que se viene instalando desde el año pasado. Hola, Martín. ¿Se cortó? Martín, hola. No, se cortó, ¿no? Lo mataron. Acá no se escucha. Ah, bueno, pedimos disculpas a los oyentes. Se ve que se escuchaba en el lado de la operación, pero no se escuchaba acá. Ahora así le que están haciendo bowling. Estamos tratando de retomar la comunicación, así que quédense ahí esperándonos. Aprovecho para mandarle un saludo a mi papá, que me estaba tirando toda la info ¿De la renuncia de este hombre, que ya la sabía. Ajá. Pero no estaba tan segura y no quería tirar algo al aire que no era. Así que bueno, muchas gracias a mi corresponsal que está ahí. ¿Cómo se llama tu padre? Miguel Alterley, por favor. Señor Miguel, muchas gracias, ¿eh? Que no le hagan bowling a usted también. No le hagan bowling. Me tiraba los nombres exactos, porque yo no quería decir el señor de la rural, quería decir Echeverre. Echeverre. Acá mi suegra también completa la información diciendo Pelleto 140, asado 100. ¿Qué vamos a comer? Sopita de verdura en las fiestas. Ojalá que haga frío, ¿eh? No, mamá, haceme algo rico, que me muero de hambre, vieja. A ver, retomamos. Martín, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Ahí está, te habíamos perdido, perdón. ¿Te hicieron bowling a vos? Sí, estamos diciendo cosas jodidas, ¿viste? Censura. Se piratea. Bueno, estaba... No, sí, les comentaba que las economías regionales, como su nombre indica, sobre todo orientado al mercado interno, no se exporta casi nada, salvo los vinos, algunas frutas. Entonces, como resultado, sacarle, o sea, todo el discurso de las economías regionales fue principalmente para sacarle las retenciones a los productos, fue como llevar esto adelante para que en verdad atrás aparezca también el combo de sacarle retención a la carne, al trigo y todos estos productos que impactan, todos impactan, ¿no? Como vos lo comentaste un poco, Api, sacar retenciones del 5% quiere decir que los precios internos van a aumentar 5%. Entonces, bueno, es una medida que es inflacionaria, que lo único que va a hacer es redistribuir el ingreso a favor de los agricultores y en contra de los asalariados. Principalmente esta es una medida bien orientada al capital agrario, al capital terrateniente. Y también hubo anuncios de quita de retenciones a la producción industrial. A la producción industrial, que eso es un poco lo mismo, las retenciones a las industrias, sobre todo lo que llaman los fierros, ¿no? Siderurgia, y bueno, y en eso tenés que son todas las grandes plantas, tipo Aluar, tipo Techil, que se ven beneficiadas porque esas producciones son a gran escala y superan las necesidades que tiene la industria nacional de estos productos. Entonces muchos excedentes se exportan y esas exportaciones venían cobrándose 5% de retenciones y el resultado es el mismo, ¿verdad? ¿No? Va a haber un aumento de esos productos para el mercado interno, para la industria nacional, o sea, todo lo que es metal mecánica, cuando compra una plancha de acero, ya de sacarle retenciones, lo que significa es que va a tener que pagar 5% más, y eso obviamente implica un aumento de costo para todo lo que es la industria metal mecánica, que es la que le agrega valor a todo esto, la que le agrega tecnología, y entonces de verdad se le complica la competitividad a esa misma industria, que es la que nos interesa mucho más que los grandes monopolios de acero y de aluminio. O sea, lo que pasa es que cuando quiere el productor o el fabricante, cuando quiera exportar, va a tener una mayor rentabilidad. Entonces, para dejar el producto acá y no exportarlo, solamente a condición de que el precio sea mayor para tener esa rentabilidad. Sí, tal cual, es así. Martín, en el día de ayer hubo como una especie de debate o de discusión con respecto a qué va a pasar con el dólar. En un primer lugar se estuvo hablando de que finalmente se va a liberar el cepo, pero a un precio más alto, más cercano a lo que tiene que ver con el dólar blue ahora. Sí. Por otro lado, se estuvo diciendo que no se va a levantar el cepo, pero que sí va a subir el dólar. Mi pregunta es, ¿qué pasa en ambos casos? Es decir, si levantan el cepo pero lo ponen a 15, ¿existe una posibilidad de poder adquisitivo de una amplia parte de la población como para acceder a este dólar de manera libre y obviamente que pase la corrida cambiaria de la que estábamos hablando hace un tiempo o no? Sí, la cuestión es, para poder liberar el cepo tenés que hacer dos cosas. Número uno, o tener muchísimos dólares en las reservas, de tal manera de poder bancar cualquier corrida que exista, y eso implicaría endeudarse. Pero endeudarse no es fácil porque ya los fondos buitres dijeron que, ¿verdad?, lo que les debía el Estado argentino no es 8.000 millones, sino que es 10.000 millones, que es algo así como 40% de las reservas actuales de Argentina. Y bueno, se enteraron un poco de eso los propios integrantes del PRO que fueron allá. Yo no sé si pensaban que por ser un gobierno PRO, ideológicamente así, digamos, lo que piensan los buitres, pensaban que les iban a regalar plata, pero evidentemente para ellos fue una sorpresa y una complicación tener que enfrentar este tipo de endeudamiento antes mismo de empezar. Claro. Tenían que empezar a endeudarse en 20, 30 mil millones de dólares como para empezar a ver cómo puede mejorar la cosa. Bien, ¿qué tal, Martín? Erika te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. Te quería consultar, ¿qué va a pasar con los precios cuidados? ¿Nos podés contar? Sí. Si querés, termino con el tema de la devaluación porque me parece que está muy relacionado con esto que me estás preguntando. Dale. Si logra endeudarse, digamos, este gobierno, entonces puede efectivamente soltar el dólar y unificar el tipo de cambio, sacar el cepo, como anunció, digamos, en la campaña. Lo que pasa, bueno, y eso obviamente toda devaluación lo que hace es reduce el salario y sobre todo licúan todos los ahorros que uno tiene en pesos, ¿no? Los plazos fijos evidentemente no van a valer, devalúa 50%, bueno, los plazos fijos van a valer un 25-30% menos de lo que valen actualmente. Y esa es un poco la idea de la devaluación, reducir el poder adquisitivo para que la gente no vaya a correr detrás del dólar a buscar dólares. Si se devalúa sin la necesidad de recibir las reservas mínimas que se pretende tener, es decir, sin ese endeudamiento previo, yo creo que es casi imposible sacar el cepo. Es decir, se tiene que hacer la devaluación, pero siguiendo con el cepo. Porque si no, la gente se va a empezar a ir a buscar dólares y no hay suficientemente reserva no hay suficientemente dólares en la reserva como para bancar eso. Hoy por hoy la población Hola, Martín. Bueno, le agradecemos a Martín, la verdad que se estaba cortando nuevamente, claramente estaba en la calle, estábamos escuchando sí. La movida de los colectivos y de los autos. Estábamos hablando de el dólar, pero también de la pregunta que había propuesto Erika, bueno... De precios cuidados. Sí, hay 512 productos en los precios cuidados, eso era lo que había logrado pactar el gobierno kirchnerista con las diferentes empresas, ¿no? Entre ellas obviamente estaba la Serenísima, gran empresa de lácteos y otras enormes empresas que trabajan en el país, pero en la reunión que se estuvo manteniendo de parte del gobierno de Mauricio Macri con varios grandes dueños, por decirlo de alguna forma, proveedores y otra gente que tiene que ver con los negocios de la comida, han decidido que esto no se podía mantener, todavía no se sabe a cuánto se va a reducir la cantidad de productos que sean parte de precios cuidados, pero van a ser muchos menos. ¿Retomamos la comunicación, Martín? Sí, disculpa, estoy en el colectivo, entonces... No hay problema. Pero cómprese un auto, Martín, ¿cómo va a andar el colectivo? Bueno, no es el mismo, el tema del desplazamiento y acá, viste, la falta de inversiones de las empresas telefónicas es una cosa... Por algo funcionamos con WhatsApp. Creo que somos el único país que funciona con WhatsApp. O como no funcionan las telecomunicaciones... que nos ofrecen la telefónica, pasamos por otro lado. Hay que grabar audios de WhatsApp y subirlos arriba. O mismo el teléfono de WhatsApp. Comentábamos, Martín, que en este momento y hasta que esto se modifique, hay 512 productos dentro del programa Precios Cuidados, pero varias empresas se han quejado de tener que respetar el programa Precios Cuidados y por lo tanto se prevé que tengan algún tipo de acuerdo o algún tipo de cambio con el gobierno de Macri. Sí, totalmente. La verdad que, número uno, que el Precios Cuidados ya no está en vigencia en los hechos. Claro. Porque como anunciaron la devaluación hace 2 meses, obviamente todo el mundo lo que hizo es, uno vende un producto 10 pesos. Claro. ¿Y sabe qué? Si lo vende con esos 10 pesos, no le alcanza siquiera para reponerlo porque lo va a tener que comprar a 15 o 16 pesos. Después, lo que hace es que directamente hoy por hoy en la góndola lo pone a 15, 16 pesos, que es el precio de reposición, para poder reproducir justamente el capital. Ese tipo de cosas son las que fueron pasando en este momento, y por lo cual en los manuales de texto siempre se dice que nunca hay que anticipar una devaluación, sino que se tiene que hacer de modo sorpresivo. Bueno, esto lo que quiere decir es que ya hoy por hoy precios cuidados no funciona, ya hubo, ya los precios se desbocaron a nivel de inflación, a nivel de una devaluación esperada, pero que todavía ni siquiera está puesta en el, así que ya están obligados a devaluar porque los mismos precios se fueron anticipando a esta devaluación. Qué raro que esto anticiparon. Fue un error de política de básica, ¿no? Eso es decir, vamos a devaluar, después de ganar las elecciones, ya todo el mundo anticipando la devaluación. Nuestro ministro de Energía es muy hábil. Nuestro ministro de Energía es muy hábil para generar devaluaciones sin avisar, ¿no? Sí, la verdad que son todos, bueno, eso es una cuestión de... Aranguren cuando estuvo en Shell, digo, por eso. Sí, son distintas cosas, pero sí. Aranguren lo que hacen es un discurso de terror para justificar cosas. Pero todo el mundo sabe que no tiene ningún asidero lo que está diciendo, ¿no? Es que el gobierno deja la hiperinflación como lo había dejado el gobierno de Alfonsín en el 89, claro. Y eso pudo justificar todo tipo de privatizaciones, todo tipo de cosas que se hicieron a principios de los 90. La gente decía, bueno, privatizó, pero por lo menos bajó la inflación a cero, de 1000% anual a cero. Entonces, bueno, yo creo que parte del reconocimiento de la gente cuando votó a Menem en el 95 es que arregló, solucionó un problema grave que había en la economía argentina. Acá no hay grandes problemas, la distribución del ingreso más o menos buena, va a ser difícil mejorarla, con lo cual tiene que, desde lo discursivo, hay toda una cosa de, bueno, esto es una catástrofe, etcétera, etcétera, pero va a ser difícil mejorar las cosas porque en los hechos no están tan mal. Entonces hay toda una propuesta de como lo que hizo Aranguren ahora, de decir, bueno, esto es un caos, pasemos la emergencia. Y bueno, ahí lo que ayer lo hablábamos con unos economistas, también amigos, que estamos todos ahí en la radio, en la tele, y lo que aparecía era que efectivamente hay una cuestión de que la agenda va cambiando tan rápido, ellos así van a hacer todo en esta semana, que uno no termina de hablar de los subsidios, que pasa a hablar de la devaluación, que pasa a hablar de lo que pasa con los jueces de la corte. Y todo eso se está haciendo sin respetar ninguna regla democrática. Eso es lo más creo grave de todo. Bueno, esto no se puede manejar con todo decreto de necesidad de urgencia, son cosas que tienen que pasar por el Congreso. Claro. Si no habilitas el Congreso, que es el que más o menos hace que se hace cargo de la intermediación, si se quiere, entre lo que es el Poder Ejecutivo y la gente, efectivamente todo gira alrededor de una contradicción muy fuerte entre la gente y el propio gobierno. Clarísimo, Martín, sí, parece que tenemos que estar más atentos que nunca porque a cada momento se conoce una noticia peor, la verdad. Te agradecemos muchísimo y esperamos que la próxima no estés tan enquilombado, así se escucha un poquitito mejor, pero bueno. Gracias por atendernos. De nada, hasta luego. Gracias, hasta Martín. Luego, buen día. Hasta luego, buen día. Seguinos por amartia.com.ar. AM740, Radio Rebelde presenta. Espacio publicitario. Típico de fin de año. Los fuegos artificiales, los deseos y promesas. Este año empiezo la dieta. El brindis. Ah, y los beneficios Credit Cop. Y sí, es para festejar. Fíjate, del 13 al 18 de diciembre, disfruta 25% de ahorro sin tope de reintegro y cuotas sin interés en los mejores shoppings y comercios de todo el país. Con beneficios Credit Cop te damos una mano. Vos festejá. Conocé todos nuestros beneficios en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción sin tope de reintegro. Consulta vigencias, bases, condiciones, tarjetas participantes y todos los comercios adheridos en www.bancocreditcop.coop. Fin espacio publicitario. De lunes a viernes, de 9 a 11, no nos queda otra. Siendo las 6 de la tarde, el precio de las salas en AMSE ha subido un 4% y se espera para mañana un nuevo incremento. Los templos de capital se encuentran congestionados cuando todavía resta una semana para el Día del Perdón. Atlanta sumó su tercera derrota consecutiva en el campeonato y se aleja de los primeros puestos. Informó Radio Rebeca desde el territorio libre de la Franja de Gaza. Y 58 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra. Podés comunicarte con nosotros al 4524-7816. También estamos en las redes sociales, arroba revista Martia en Twitter, a Martia Revista en Facebook. Y tengo un mensaje para la señorita. Vamos. En mi Twitter personal, arroba semimorocha, dicen: la culpa es lo que debemos sentir cuando cagamos a alguien. ¿Qué tiene que ver la religión? La culpa tiene una... un origen religioso. En este momento, la verdad que carezco de datos exactos como para dar una explicación. La culpa es un sentimiento, ¿sí? La responsabilidad es un hecho. Esa es la diferencia. Pueden sentir culpa quienes votaron a Macri y hoy por hoy están viendo que las medidas que está tomando su candidato van a afectar a todo el pueblo. Eso puede ser, sí, eso sí sería un sentimiento de culpa. Pero no se puede echar la culpa de un funcionario a otro, porque no tiene ningún tipo de sentido político esto. O sea, hablar de culpa no es hablar de algo, de un hecho, es hablar de un sentimiento. A eso me refería. Es un sentimiento. Sí, cagar a un amigo sí te puede dar culpa totalmente. Desde ya. Madura, por favor. Tener culpa es un sentimiento, no puedo parar de tener culpa. Puede ser, depende del recorrido que hayas hecho en tu vida, puedes tener mucha culpa o estar libre de culpa. Qué feo vivir con culpa, mirá. Horrible. Me haces acordar, bueno, usted es psicóloga, así que me haces acordar a mi psicóloga. Yo una vez eché un perro y lo pisó un auto, me agarró culpa. No, pero escuchá porque mi psicóloga es genial. Te dice cosas como: no, culpa, no. Eso no lo decís más, así, es como que te censura. Eso no lo tenés que sentir, esa palabra no tiene que estar acá. Usted va al psicólogo. Obvio. Si consigas un trabajo digno, digamos. ¿Qué psicología tiene que ver eso con la psicología? Ya labura. Estoy en eso acá, pero lo que pasa es que no me dejás. Volvió el personaje gorila, ¿eh? Sí, ya me di cuenta. La verdad que en cualquier momento le cortamos el micrófono a este hombre, ¿eh? No, porque ahora nosotros somos los que... Además, me traes a tu señora, listo. Te quedas afuera y yo hablo con ella. Genial. Y se acabó. Bueno, 10 de la mañana, informativo, se viene Arte y Compromiso, ¿eh? Quédate ahí. Noticias. Fútbol. River es finalista del Mundial de Clubes tras una ajustada victoria sobre el Sanfrecce japonés por 1-0. El equipo millonario irá en busca del título el domingo frente al vencedor del cruce que animará mañana el Barcelona de España y el Guangzhou de China. El delantero santiagueño Lucas Alario, a los 27 minutos del segundo tiempo, anotó de cabeza el gol que le dio a River el triunfo y el pase a la final. Economía. Instan a productores a aumentar la siembra de maíz y sorgo para lograr una cosecha récord. La Asociación Maíz y Sorgo Argentino, Maizar, recordó que queda solo un mes de siembra para esos granos en la zona núcleo del país, la más productiva, y llamó a los agricultores a hacer un esfuerzo, ya que entendemos que es esencial lograr una cosecha récord en esta campaña, dijeron. A través de una comunicación a sus asociados, la entidad señaló: debemos asumir nuestras responsabilidades como productores y empresarios del agro argentino y sembrar todo lo que podamos. La entidad nuclea a los integrantes de la cadena productiva comercial, industrial, alimenticia y exportadora del maíz, el segundo grano más importante de la cosecha nacional detrás de la soja. Mundo. Las escuelas de Los Ángeles en Estados Unidos reanudan hoy sus clases tras la amenaza de ataques. Este martes, unos 640.000 alumnos de los centros de la ciudad fueron llamados a no asistir a clases después de que las escuelas recibieran un correo electrónico que amenazaba con un atentado. Según las autoridades educativas, el mail fue enviado desde una computadora con una dirección de IP registrada en Frankfurt, Alemania. Según una primera valoración, se trató de una broma para perturbar

hermosa, no la ven, pero es hermosa. Bueno, ella se llama Viviana Prado, y no solamente es hermosa por su canto, sino que es hermosa porque, bueno, porque hace trabajo territorial, está en este programa que tiene que ver con las orquestas infantiles, y de ensamble. Y en ella ha colaborado y continúa haciéndolo en varios de ellos, sobre todo en el programa Andrés Chazarreta. Ahí ha hecho campamentos con estos niños que ya en su momento, ¿no, Rubén? Ha venido el compañero Eduardo Tacone. Eduardo Tacone, con el cual hemos hablado. Y bueno, y es importante la actividad que haces con esos niños que aprenden música de una manera no formal, es decir, a partir de su necesidad y de la alegría de interpretar cuestiones que tienen que ver con lo que tenemos adentro y que a veces no sabemos cómo sacarlo. Estos profesores, estos maestros de la música logran hacerlo. Bueno, Viviana, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes un poco de tu nuevo disco, y aparte de, bueno, disco, yo estoy re vieja ya, ¿sí? Y aparte... Están volviendo igual, ¿eh? Ya me dechavé mi edad, ¿no? No, pero están volviendo ahí, mucha gente está comprando discos. Ah, disco, es verdad. Bueno, y también de un trabajo que me contó Rubén, que vos vas a saber contar con detalle, estos trabajos, que no es un trabajo, es una militancia territorial que está surgiendo en cada uno de los barrios a partir de esto que nos está pasando, la era macrista. Así que bueno, bienvenida, Viviana. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco a todos la invitación. Para mí es un placer compartir con Rubén un ratito, sabe que lo admiro muchísimo, y bueno, y gracias por lo de hermosa cantando, y cuando esté mal así anímicamente voy a tocar el timbre. Pero bueno, bueno, sí, mira, estoy colaborando hoy por hoy, trabajando, ¿no?, en el programa de orquestas y ensambles infantiles y juveniles del Ministerio de Cultura de Nación. Allí estoy haciendo dos trabajos, por decirlo de alguna manera. Uno es el específico, que involucra a los tres programas, al de orquestas clásicas, al Chazarreta, que es de música latinoamericana, y al de orquestas típicas, que tiene que ver con introducir... Claro. Ese fue creado el año pasado. Todos los otros, uno en el 2004 y otro en el 2006. Estamos introduciendo, hace ya 2-3 años empezamos con capacitaciones y demás, esto de introducir dentro del abordaje pedagógico el tema postural, ¿no? Eso es lo que estoy trabajando, o es en lo que me estoy comprometiendo con el programa. Trabajando primero con los docentes, yendo a las distintas orquestas a hacer pequeños talleres. La idea es esta, ¿no? Que los chicos puedan darse cuenta lo importante que es la postura a la hora de tocar, no solo por una cuestión física, sino por el resultado musical al final. Bueno, eso puede ser tema también de otro programa, porque es bastante interesante. Ay, bastante sí. Largo. No, me interesa muchísimo el tema de lo que todo lo que tiene que ver con movimiento, porque cuando hablamos de cantar, hablamos, por ahí pensamos solamente en las cuerdas vocales. No, que, es todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Digamos, todo lo que hagamos, esto que estamos haciendo acá. Así es. Acá sentados, si estamos 8 horas mal sentados hablando por un micrófono, seguramente, bueno, vamos a necesitar unos contramovimientos ahí. Así es. Y con todas las actividades pasa lo mismo. Y después, el otro vector, digamos, mi otra parte del trabajo tiene que ver con colaborar con el portal que tiene este programa. Es un sitio en internet. Y allí, bueno, colaboro con la subida de contenidos al portal, audios, noticias, llevar la agenda, bueno, ese tipo de cosas. Así que eso es lo que hago dentro del Ministerio de Cultura, que para mí es una satisfacción, es un trabajo que me que me honra realmente. Y aparte, digamos, te enriquece a vos, pero también enriquece el conocimiento, es decir, nuevo, que adquieren los chicos, ¿no? Pero por supuesto, y la idea es compartir el conocimiento. Ahí es. Pasa por eso. Esta es una oferta que si sí. uno la va a la busca, es una oferta generalmente privada. O sea, es algo que está al alcance... de muchos músicos y demás, desde la oferta privada. Claro. Y acá lo que estamos tratando es de llevarlo también a, bueno, las orquestas, los niños, los profes. Y después, bueno, mi otra actividad, que es la de cantante, que este año estuvo un poco descuidada. Descuidada en cuanto a el otro, ¿no? A compartirlo con otras personas. Estuvimos ensayando mucho, ampliando repertorio. Uh-huh. Pero bueno, lo que no hicimos este año fueron presentaciones, como se diría, ¿no? Sí. Así que bueno, esa es mi vida. Hermosa vida, pero sí, Rubén. No, que realmente yo conozco el trabajo de Viviana de hace años. Y me parece que lo interesante de todo esto del canto y del canto de los chicos, fundamentalmente es, bueno, porque cantar, se canta en cualquier lado, en cualquier sistema, en cualquier país, en el capitalismo, en el socialismo, en la democracia. El tema es desde qué lugar se canta. Sí. Y para qué es el canto, ¿no? Uh-huh. Cuando hablaba me acordaba de José Martí, que dice: no tendremos poesía o literatura latinoamericana hasta que no tengamos Latinoamérica. Para eso escribimos. Claro. Y el y para canto, eso cantamos. El canto latinoamericano, el canto que nos identifica, el canto de la identidad, que es el que vos estás embarcada de hace muchos años, es ese que le estamos tratando de transmitir a los chicos. Por eso es muy importante que este programa siga adelante, ¿no? Porque, digamos, son un poco las estacas de nuestra identidad. Exacto, porque justamente lo que se resalta es el folclore, el tango, todo lo que es la música popular a nivel local, pero también latinoamericano. Claro. Y las letras, claro, de esas, claro, canciones que los chicos cantan, y ese unirse con el instrumento, que también tiene que ver con lo autóctono. Claro. Bueno, es cultura, es conocimiento, es enriquecer, claro, la conciencia, ¿no? Y aparte es lo que está más cerca de nuestro lenguaje. Así es. Entonces, ¿y qué es lo que yo creo que un poco los grandes medios lo que tratan es eso, es de sacarnos el lenguaje, de cambiarnos, exacto, el lenguaje? Exacto. Y cuando uno aborda este tipo de repertorio con los chicos, ve la facilidad con la que toman esos ritmos, porque son parte de su vida. Claro. Ay, porque alguna vez lo escucharon. Y porque es la forma sintieron en la que uno habla. Exacto, o sea, cuando uno habla tiene una musicalidad. Así es. Todos tenemos, cada sitio tiene una musicalidad al hablar. Y más allá que de golpe eso no esté muy en cuenta o no esté tenido muy en cuenta a la hora de hacer música, eso aparece. Yo la otra vez miraba ese video que tiene que ver con ese con Andes Musicales, que un fue un encuentro, programa, sí, un encuentro que realmente algo maravilloso. Sí, sí, sí, todos, sí, por la calle, los chicos con los instrumentos, cantando, con los padres, con sí, es sí, decir, sí, realmente lo que a nivel comunitario, ¿no? También es que se trabaja eso. Parte del yo creo que parte del logro, no del logro, sí, del resultado de este programa tiene que ver con la inclusión de la familia, la inclusión del barrio, claro, la inclusión de la municipalidad, es decir, se va haciendo como una gran cebolla, ¿no? Pero que no empieza desde la cáscara, empieza desde adentro hacia afuera. Sacarlo del lugar de espectador, ¿no? Totalmente. Que la música no es totalmente, solamente y que para no el es solo para para gente dotada. Claro. Cantar, bailar, hacer música es parte de nuestra condición y es lo que nos hace sentir. Creo que bien. Es lo que nos ha pasado con algunas raíces como el tango, por ejemplo, que los barrios se hicieron, se empoderaron del tango, del bailarlo, de los clubes, en esos años, ¿no? Hasta el 50, 60. Sí. Y después, de alguna manera, pasó también con el rock en la época, ¿no? Que yo casi no le diría rock, yo le diría música nacional urbana, porque todo eso que pasó, todo ese fenómeno tan extraordinario que pasó en la época de la dictadura, con el rock nacional, es que, bueno, que hay una generación jóvenes que se apropiaron, se empoderaron de esa música y pudieron expresarse con eso, ¿no? Sí, yo creo que una parte es esa y acá una opinión absolutamente muy personal que puede, digamos, generar polémica, pero yo creo que ahí hubo un gran embate de los sellos discográficos para introducir otro tipo de música, porque de golpe el tango desapareció, fue... Claro, manejo. Claro, después uno se apropia de esas cosas, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Bueno, es lo que hay, te apropias y lo llevas a tu terreno. Pero, bueno, nada, es una cosita para pensarla, pensar. No, parte del debate, claro. Claro. Y bueno, sí, porque todo lo que tiene que ver con la música y justamente que algo que es tan popular y tan a la mano, ¿no? De los jóvenes sobre todo, es como que bueno, también de alguna manera han tratado de traspasar la cultura que ya venía, pero también es cierto que los jóvenes buscan caminos que lo hicieron a través de las letras, claro, a través de su propia impronta, pero eso me parece... y lo pusieron por ahí en un lugar que bueno, que no estaba totalmente ganado quizás. No, a lo que me refiero es no es un juicio de valor, es interesante decir, bueno, ¿por qué aparecen las cosas? ¿Por ¿no? qué? Claro. No estoy ni valorando ni desvalorizando nada. Está bueno, es una mirada que ahí uno no presta atención. Hay tantas cosas, ¿no? Así que bueno. Y sobre todo las cosas que tienen que ver con los lenguajes, ¿no? Sí, que el lenguaje, con el lenguaje también, esto con el del sinceramiento... signo igual ajuste, nos van a empezar a dibujar con ese nuevo lenguaje, con palabras que cierran, exacto, parecen bonitas y atrás hay un contenido nefasto, ¿no? Bueno, pero Viviana, vos la verdad que tenés un lenguaje que tiene que ver con tu nuevo CD, que se llama... ¿Vos sabés que no es nuevo? No, lo voy a contar porque no es nuevo. Contanos. Es del 2007. Ah, bien. Hace ya muchos años. Es el único que tengo. Ah, bueno. Así que, bueno, lo quiero mucho. Claro. Y aparte... Es lo que hay, ¿vio? Tiene la participación de Rubén Borrell. Exacto. Una súper... Sí. Vino a hacerse autobombo también. Es muy les queremos contar a los oyentes, porque no tenemos cámara aquí, que el diseño de tapa es muy bonito, es como un cuadro, y sobre eso dice Viviana Prado, Miradas, que es el nombre, y por debajo dice tango.folklore, y es muy lindo, a mí me gusta mucho. Sí, la gráfica o la ilustración son todos fragmentos de obras de Rubén. Fragmentos que él mismo sacó con su cámara, con lo cual él eligió los fragmentos, no son fragmentos que elegí yo, sino así que está muy, es un hermoso disco. Incluso ni bien lo abro, hay un poema de Ricardo Mariño. Sí, hay unas palabras. Ese es como un pequeño fragmento, en realidad. Sí. Y bueno, si quieren lo leo, es cortito, parece. Dale, lo comparto, dale. Sí, bueno. Lo más personal es la mirada, la singularidad última se expresa con los ojos. Y lo que está fuera, el dragón formado entre las nubes, ¿no es también un milagro de la mirada? Y la mirada que es una voz, una mirada voz, una visión del mundo, un estilo, un instrumento para hacer ver. ¿Qué ve? ¿Qué dice? ¿Qué hace ver la mirada de Viviana cuando ve ella con los ojos de Mansi, con Tursi, González Castillo, Piana, Cátulo Castillo, Cuchi Leguizamón, Yupanqui, Van der Mole, Amalia Rodríguez? Ve, dice, hace ver con su dulce tristeza algo como que la vida no es sencilla, pero siempre habrá un jazmín. Muy hermosa. Una belleza. Estamos haciendo lo posible para poderles hacer escuchar el disco acá en la radio. Cuando estamos en vivo es difícil que se entienda cuando la gente no viene a la radio. Pero estando en vivo hay un montón de problemas técnicos que son comunes para nosotros. ¿Tenés programado algo para este próximo año con tu canto, digo? Mira, para el próximo año venimos trabajando. A ver, durante todo este año seguimos con el trío. Ajá. Un trío formado por Eduardo Tacconi, Ignacio López y yo, que estamos haciendo un espectáculo de tangos y fados. Ajá. ¿No? Estamos redondeando eso. Ay, hace un año y medio que estamos con ellos. Sí. Y hace poquito empecé a reunirme con Sergio Zavala, otro músico puntano. Para armar un repertorio más folclórico. Bien. Así que bueno, la idea es a ver si el año que viene podemos volver a rodar. Te vi tocando el 4, el último espectáculo. Sí, sigo tocando el 4. Sí, para mí es un placer tocarlo. La música venezolana me atrae mucho. Y igualmente toco otras cosas también, ¿no? Con el 4, como cualquier instrumento, ¿no? Ahora sí podemos escuchar Barrio Pobre. Lo ponemos, así lo conocen los oyentes. Ahí vamos. En este barrio que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer. Aquellas fiestas que en su patio celebraba algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual las ropas de tu gente. Para mí guardabas toda la riqueza y yo biznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vengo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, que se ha quebrado ya mi voz. Por esta calle van las pálidas auroras, con paso firme a la jornada de labor. Cordial y simple eran las rondas de mis horas, amor de madre, amor de novio, siempre amor. Por esta calle en una noche huraña y fría salí del mundo. Seguimos aquí en Arte Incompromiso, escuchábamos Barrio Pobre y aprovecho para mandarte un saludo de parte de un oyente. Durazno González dice, un abrazo grande para Viviana, qué lindo escucharla, no nos queda otra. Esto lo hizo a través de Twitter, @revistamartia. Gracias, un beso grandote, Ernesto. Conocido. Te quiero mucho. Bueno, contanos con respecto al tema que estábamos escuchando recién. Bueno, mira, ahí las guitarras que se escuchaban son de Eduardo Tacconi y de Rudy Flores. No, dos guitarristas de la hostia. Uh-huh. Fue una experiencia muy linda, la grabamos en un estudio muy particular, Fragmento 1, con Federico Nicolau como operador. Fue una experiencia Muy bella. Ah, muy bella, la bueno, verdad que se para tiene repetir. Que repetir. Sí, sí, sí, sí, estamos en eso, estamos en eso. En cualquier momento sí. Aparece en 10 años, porque sería así, sería cada 10 años. En el 2017. Claro. Es que la ambición por el dinero te hace grabar cada día. No, sí, sí, sí, sí. Y aparte es lo que me moviliza, Rubén. El dinero sobre todas las cosas. Sí, sí. Viviana, contame sí. Un poco, estábamos hablando de uh-huh. Esta nueva experiencia, este trabajo territorial de Parque Jazz que me sí, interesó. Sí, mira, fue una estas cosas que pasan en momentos complicados, ¿no? Cuando cuento así más o menos como para que se entienda rápidamente, cuando el 25 la diferencia, bueno, el resultado de las elecciones fueron los que fueron. Yo salí de mi casa el otro día diciendo, hay que hablar con los vecinos, porque acá hay algo que no llegó, hay algo que no se entendió, hay algo que falta, que y me cruzo con una vecina. Hablo con ella y ella decía lo mismo. Y sí, ¿por qué no hablamos con tal, con cual? Qué sé yo. Bueno, yo justo me tenía que ir a Neuquén a ver a mi vieja. Bueno, ese fin de semana pasó. Cuando vuelvo, otro vecino me dice, Vivi, ¿sabes qué? Se están juntando unos vecinos en la Plaza del Trébol de Parque Chas, en la Plaza Éxodo Jujeño, los sábados a las 6 de la tarde. Bueno, allí fui. Esto fue antes de la movilización que se hizo en apoyo a Scioli. Sí. Bueno, fuimos, éramos un montón de vecinos autoconvocados, uh-huh. porque uh-huh. fue así. Y aparte es como una familia, porque ya sí, se, es una se familia, conocen pero, todo. Pero venían de aledaño, porque venían de agronomía, de Villa Urquiza, bueno. de Villa Ortúzar. Bueno, esta cosa, esa necesidad de juntarse y ver sí. qué hacer. Bueno, en ese momento se hicieron volantes, se organizaron así, pero de forma, ¿qué te diría? Muy visceral, muy. Sí, sí, sí, sí, pero al mismo tiempo sabiendo, ¿no? Sabiendo. Entonces, el objetivo. Después íbamos a Triunvirato y los Incas a repartir volantes, nos íbamos a Chacarita, a la algodonera, nos subíamos al subte, a repartir arriba del subte, pegábamos en las paredes, esta cosa de decir, bueno, que creo, desde mi humilde opinión, y lo de humilde es cierto, porque es chiquita la opinión, creo que una de las fallas fue la comunicación, obviamente. O sea, hubo cosas que no se supieron contar, o no supimos nosotros los vecinos contar. O sea, no nos apropiamos los vecinos de esas cosas. Entonces, bueno, a partir de ahí quedó ese día, los sábados a las 6:30... Nos encontramos allí. Qué bueno. Así que desde aquí creo que los vecinos y los compañeros de que nos juntamos no se van a enojar si invito al que al quiera venir, claro. Porque me parece que es un espacio de reflexión, un espacio de charla, que en estos momentos creo que son importantes, ¿no? Sobre todo como hablamos el otro día en la reunión, en la última, al menos lo que yo opinaba, que muchas personas escucho que dicen, uy, llegamos una semana tarde, si hubiéramos tenido una semana más, qué sé yo. Y yo creo que sí, podemos decir que en Córdoba llegaron tarde, que en Santa Fe llegaron tarde, quizá, no sé. Yeah. Pero acá en la ciudad hace 8 años que Macri gobierna. Uh-huh. Entonces yo creo que los porteños que apoyamos este proyecto tenemos que hacer una autocrítica, porque algo no hicimos. La verdad que yo quería destacar este tema de los encuentros y este trabajo de Parque Chas, porque bueno, este es un espacio sociocultural, que es a lo que apuntamos en este pequeño micro dentro de No Nos Queda Otra. Porque lo sociocultural es esto, es la sumatoria de esta radio. Es la sumatoria de esta radio, la sumatoria de vos como cantante, yo como pintor, de Silvana como una investigadora del arte, de la compañera locutora. Digamos, todo esto es a la cultura. La cultura no son los cuadros colgados en la pared. No, totalmente. Son las tristezas, las alegrías, los triunfos y los fracasos. Y la política no se gana solamente con votos.

veo con su llama enredada, volviendo leña a mi corazón. No dejes de mirarme hasta que apague la noche el sol. En los pliegues del aire hay un camino que nadie ve, que trae la luz furtiva de tus pupilas mirándome, y lleva mi humilde samba, arena blanda para tus pies. Guardaré dormida, donde refrescar fuegos de mis amores y los ardores de tu mirar. Cuando mi voz se cansa, hay otra danza para bailar. Y 10:38 de la mañana, recién escuchábamos la mirada de la artista que nos acompañaba hace breves minutos nada más. La verdad que una nota muy linda, estuvimos escuchando su voz tanto en este tema como en el anterior, Barrio Pobre, y nos dejó un CD de regalo. Yo me llevo un CD a mi casa. Le cuento a mi papá que el otro día nos robaron todos los CDs. Bueno, por suerte ahora tenemos uno nuevo. Viviana Prado nos acompañó en Arte y Compromiso, lo pueden encontrar en amartia.com.ar en la tarde de hoy. ¿Cómo? Compañeros, Matías Esbora y Erika Cunha. Un mensaje de Durazno González. No sé ya si lo he leído, pero que iba a proponer otro tema. Cuando yo nombro a la gente es porque necesito apoyo. ¿Ustedes recuerdan, queridísimos compañeros, lo que sucedió en el Borda hace un tiempo atrás? La represión, lo recuerdan, ¿no? Exactamente. Bueno, este tema, digamos. Decían que eran kirchneristas, por eso los reprimieron. Es que sí. Seguramente. Hay fotos que lo comprueban también. Hay fotos de todos los internados en el Borde, de los médicos con remeras de Cristina. No, esto es puro sarcasmo, no se hagan eco de eso que acabo de decir. Bueno, hay una polémica bastante importante alrededor del que será, el que ya es y el que fue nombrado ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y para hablar de este tema, como también de otros, estamos en línea con Iván Broel, quien es parte del área de Derechos Humanos de ATE Capital. Buen día, Iván. Rocío Alterle te saluda. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Es Broel o Bruebel? Broel. Ah, bueno, gracias y disculpas. Bueno, queríamos hablar sobre esta nueva designación. Va a estar Carlos Maíquez al frente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, nombrado por María Eugenia Vidal. Tenemos entendido que él ha tenido un papel en la causa de la represión del Borda. Y sería bueno que nos recuerdes cuál fue su lugar en esto. Bien, para empezar, desde cero, más o menos, no sé si estuvieron comentando recién algo sobre los hechos de ese día, el 26 de abril de 2013 fue la represión en el Hospital Borda. Uh-huh. Lo que planeaba el gobierno de la ciudad es construir un centro cívico en donde está, donde funcionaba el taller 19, que era un lugar donde los pacientes del hospital, del neuropsiquiátrico, hacían trabajos para, digamos, reintegrarse de a poco a la sociedad. Y el gobierno de la ciudad pretendía ir construir un centro cívico, por lo tanto tenía que demoler el taller 19. Había una medida cautelar que pedía que el gobierno de la ciudad lo hiciera, pero el gobierno de la ciudad de todas formas se dispuso a demolerlo. Entonces sí. Cuando los trabajadores del hospital se enteran, avisan al sindicato y a organizaciones sociales y políticas que se acercan, nos acercamos al lugar para defender el taller e impedir la demolición. Y ahí es que se da la represión en ese marco. Dentro de ese contexto hay un par de personas del gobierno, de lo que era el gobierno porteño hasta hace una semana, hay algunos funcionarios que tienen un rol muy activo ese día. Por un lado, Guillermo Montenegro, que era el ministro de Seguridad, que es el responsable político de la represión hecha, y que de hecho el registro de llamadas muestra que todo el tiempo estuvo cruzando llamadas con Jiménez, que fue el jefe del operativo por parte de la Policía Metropolitana. Y por el otro lado, la que a María Eugenia Vidal se le vio ese día muy temprano en el mismo lugar, viendo cómo iba a hacer la demolición, dando algunas órdenes y coordinando, y después el registro del celular muestra que estuvo todo el día en el Ministerio de Seguridad, por lo tanto estuvo todo el día con Guillermo Montenegro mientras él estaba dando las órdenes de cómo hacer la represión. Entonces entendemos que ambos funcionarios tienen que ser procesados porque tuvieron una responsabilidad política directa en esa represión. ¿Sí? Sí. Ahí más o menos se entiende. Sí, está clarísimo. Bien, y la situación actual es que en realidad se había rechazado el pedido de procesamiento, nosotros pedimos una revocatoria, o sea, pedimos que se revisara ese pedido, eso estaba en la Cámara que tenía que definirlo, esa Cámara está integrada por tres jueces. A uno de estos tres jueces, Carlos Maíquez, sí, María Eugenia Vidal, le ofrece ser Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros pedimos entonces es que se recuse, digamos, lo recusamos y pedimos que él sea parte de la causa, justamente porque deja de ser imparcial, porque claro, él tiene un vínculo personal y político con la persona que está imputada, que pedimos el procesamiento, que es algo igualmente que vino haciendo la justicia a lo largo de toda la causa, que es rechazar o mirar para el otro lado en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de los distintos funcionarios del PRO involucrados, y en cambio acusar todo el tiempo a los trabajadores. De hecho, nosotros, hay varios compañeros que fueron procesados por estar en la calle ese día, por defender la salud pública, entre ellos nuestro secretario general, Daniel Catalano, que está procesado por los hechos ocurridos ese día en el Borda, y en cambio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no hay ningún procesado por la represión. El único procesado es un policía que se llama Martín Roth, que la justicia entendió que había tenido excesos en el caso de la represión, pero ahí entonces nuestro planteo es que ningún policía, digamos, actúa sin órdenes, que si él reprimió de esa forma, tiene que haber tenido órdenes de un superior. Por lo tanto, Montenegro y Vidal también tendría que estar siendo procesados. Claro, claro, claro. Frente a esto también, Iván, vale recordar que Carlos Maíquez, que ahora es Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y como comentaba, fue nombrado por Vidal, y sería bueno que sea parte de este nombramiento, teniendo en cuenta lo que estabas diciendo recién, es un hombre que es conocido por su posición antiabortista, por su poco respeto hacia la libertad de los cuerpos que tenemos las mujeres. Para informarles a los oyentes, rechazó hace un tiempo atrás un aborto a una chica de 19 años. ¿Qué otra información tenés vos sobre este tipo de posición ideológica que tiene Maíquez? Él ya, en realidad, ya los vínculos con el PRO vienen de hace tiempo. Él ya había sonado para el Ministerio de Justicia de la Ciudad hace varios años. Que sí. Era en el primer gobierno de Mauricio Macri de la Ciudad. Finalmente, al final no tomó el cargo, pero ya tenía cercanía política con el PRO. Por lo tanto, digamos, cuando le toca a él definir esta causa, de todas formas ya en un comienzo contábamos con que ese voto iba a ser un voto en contra del procesamiento. Y igualmente es como esto que te digo, ya es parte de ese vínculo que viene teniendo el gobierno de Mauricio Macri y el PRO con un sector de la justicia, de la corporación judicial, que todo el tiempo vienen cubriendo las distintas acciones que realizan desde el gobierno, tanto en esta causa del Borda como en un montón de otras situaciones que la justicia permite y deja hacer libremente al gobierno de Mauricio Macri lo que quiera, sin digamos condenar, sin tomar medidas más firmes. Claro, claro. Volviendo al tema Borda, sí, vos comentabas sobre los compañeros que fueron juzgados, por decirlo de alguna forma, por sí, la justicia. Pues, Sí, perdón, gracias por la palabra. Sí, no, es que todavía ninguno tiene condena. Claro, claro, sí, está perfecto la aclaración. ¿En qué tipo de apoyo han recibido ellos, o son siempre los mismos los que están del lado de las personas que no deberían estar procesadas, pero sin embargo lo están? ¿Han recibido algún apoyo de algún sector político, de alguna ONG, de alguien? Sí, nosotros durante los últimos 2 años hicimos movilizaciones, manifestaciones en la puerta de tribunales, conferencias de prensa, difundiendo la causa, y en esos casos hubo acercamiento y acompañamiento de organismos de derechos humanos, como familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, o de, perdón, de desaparecidos y detenidos por razones políticas, o Madre Plaza de Mayo, o Abuela Plaza de Mayo, varios organismos. Recibimos apoyo de legisladores, muchos legisladores del interbloque de Frente para la Victoria, pero también de otros bloques, del Frente Izquierda, por ejemplo, que se acercaron a las conferencias de prensa, que acompañaron, que difundieron el comunicado. Y también de organizaciones sociales y políticas cercanas, que también estuvieron con nosotros, porque incluso algunos de los procesados, además de compañeros nuestros, son de algunas otras organizaciones que estuvieron ese día ahí. Ah, claro, claro. Bueno, Iván, por último, no sé si ustedes están haciendo algún tipo de convocatoria, si van a reunirse uno de estos días para hacer algún otro tipo de reclamo con respecto a esto, si van a hacer algún tipo de marcha. Dejamos el aire de no nos queda otra para que convoques. Sí, igual no, esto que te comentaba recién, en principio hicimos muchas durante estos dos años convocatorias y concentraciones por esta causa. Sí. En este momento nos pareció importante difundir esto que está pasando, en particular con el juez Maí, que es con María Eugenia Vidal. No hicimos ninguna convocatoria abierta por el momento a manifestarnos, también teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, que muchos compañeros que están evaluando cuál es su situación laboral con todo el cambio de gobierno, entonces también estamos muy atentos a situaciones. Claro. Y de hecho tuvimos que hacer varias concentraciones por ese motivo en los últimos días, entonces por ahí veremos más adelante cómo seguimos con la, digamos, manifestaciones públicas por la causa del Borda, pero sí, igual nos parece importante seguir difundiéndolo y que se vaya conociendo cómo avanza la investigación. Bueno, perfecto, Iván, entonces estamos en contacto para cualquier cosa que quieran difundir y te agradecemos la comunicación. No, bueno, gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hablábamos con Iván Urobel, quien es parte del área de derechos humanos de ATE Capital. AM740, Radio Rebelde presenta. Espacio publicitario. Típico de fin de año. Los fuegos artificiales, los deseos y promesas. Este año empiezo la dieta. El brindis. Ah, y los beneficios Credit Cop. Y sí, es para festejar. Fíjate, del 13 al 18 de diciembre, disfruta 25% de ahorro sin tope de reintegro y cuotas sin interés en los mejores shoppings y comercios de todo el país. Con beneficios Credit Cop te damos una mano. Vos festejá. Conocé todos nuestros beneficios en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción sin tope de reintegro. Consulta vigencias, fases, condiciones, tarjetas, participantes y todos los comercios adheridos en www.bancocreditcop.coop. Fin espacio publicitario. De lunes a viernes, de 9 a 11, no nos queda otra. Una nueva policía ha llegado para cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires. Mira, allá está. Buenas noches, amigos. Buenas noches, oficial. ¿Qué está haciendo por acá, cabeza? Estoy esperando el colectivo, oficial. ¿Y de dónde viene, amigo? Recién salgo del trabajo, oficial. ¿Qué va a laburar vos, negro? En serio, oficial. ¿Soy de por acá, amigo? No, soy de provincia. Ah, ¿sos de provincia, negro cabeza? Sí, soy de provincia, oficial. ¿Y qué tenés que hacer acá en Capital? Este es un barrio muy fino para vos, negro. ¿Seguro que no está esperando acá para chorear? Ya le dije, oficial. Recién salgo de trabajar. ¿Y sos de provincia? Sí, oficial, ¿algún problema? Ah, encima te hace el guapo, negro de mierda. No, por favor, no me pegues. No me peguen. No, negro, cabeza. Ay, esto lo hacemos por tu bien, amigo. Ay, duele. Ve a la provincia y no vuelva más, ¿escuchaste? Ay, sí, entendí, disculpen. Mirá que si te volvemos a ver te vamos a maltratar, Qué negro de mierda. Mirá cómo me manchó toda la macana con sangre. Sí, es difícil velar por la seguridad de los vecinos de Recoleta, Y con tanto negro cabeza dando vuelta. No te vayas, que ya volvemos con más Mauricio en acción. Nos están meando y los medios dicen que llueve. En mi ADN no tengo el gen de la obediencia. Sigo siendo rebelde hasta mi fin. Hola chicos, buen día negra. Habla Pablo del Abasto. Yo la otra vez había hablado del tema del asfalto de Macri, y que asfaltan todo el tiempo y no es mejorado, ¿no? Que es tierra con brea. Bueno, nada, quería que se hable un poco más de eso y de otros temas, que ellos están robando mucho con eso y están al aire libre en Capital, así que habría que escracharlos más. todos nosotros y ustedes también, así que organizarte para hacerlo a ese hijo de puta con cómo están choreando con las obras acá en Capital, ¿no? Es un tema para tocar, me parece. Así que nada, quería notar eso. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, 10 y 51 de la mañana, dos cosas. Bueno, esa frase que decía la señora es una frase famosísima y es muy, muy, muy verídica. Porque, viste, sí, nos mean y los medios dicen que llueve. Es clarísimo cómo se manipula. Bueno, ayer estuvimos hablando del derecho a la información como un derecho humano junto a Hernán Cherbo. Y por otro lado, lo que decía el Pablo. Sí. Sí, Pablo. Pablo de Abasto. Sí, quería comentarles a los oyentes que si no tienen la oportunidad de pasar seguido por Avenida San Martín, por ejemplo, ahora se está haciendo un metrobús, pero antes ya habían roto la avenida para hacer canteros. O sea que dos veces tuvieron que romper la avenida para finalmente hacer el metrobús que se supone que se está terminando ya. Esto hace años que está cortado ahí, sí, esa parte de San Martín, sí, casi, sí, llegando a General, sí, sí, Paz. Sí, sí. Pero no estoy hablando de casi llegando a General Paz, ¿eh? Estoy hablando de todo por Juan B. Justo, por esa zona, que sería, creo que, Paternal. ¿Eso es Paternal? Es cerca de la cancha del Bicho. Sí. Sí, sí. Por eso, Donato Álvarez, toda esa zona. Lo digo porque el oyente estaba comentando eso, que lo voy a volver a decir mal porque no sé nada de estas cosas, pero digo que se repavimentan constantemente las peatonales. Esto pasa muy seguido en el centro porteño. Yo me refería a Suipacha, si no me equivoco, y me preguntaba por qué, si es una peatonal, ¿cómo se rompe? Si bien pasa algún que otro auto por el estacionamiento, explícame cómo es que tenés que repavimentarla, estaba mal dicho, ya sé, nos corrigió otra vez, pero bueno, no pisa, se me ocurre muy fuerte otra palabra. Más allá de eso, ¿cómo se puede romper 5 o 6 veces al año? Si uno camina seguido por el centro, se da cuenta. ¿Tú usas tacos? La cantidad de veces que vuelven a arreglar esa calle, esa peatonal en este caso. ¿Usted tenía mensajes? Tengo mensajes, sí. Lea. Son con respecto a estas fiestas. Tenemos oyentes ecologistas. A ver. Hola a todos. Mi nombre es Analía de Podestá. Les escribo para que desde su lugar concienticen a la gente acerca del uso de pirotecnia en estas fiestas. No solo por el precio, que en el contexto actual se va a ir cual cañita voladora a las nubes, y por el riesgo que suponen a los más chicos, sino también por el daño que causan en los animales. Estos, al tener el oído mucho más sensible que el nuestro, padecen de pánico y terror los estruendos que producen los fuegos artificiales. Por favor, queridos oyentes, si quieren disfrutar de estas fiestas, háganlo sin joder a los demás. Gracias, la radio está buenísima, los escucho siempre. Bueno, clarísimo. Clarísimo. Clarísimo. ¿Qué más? Bien. ¿Tiene algo más por ahí o lo escuchamos a Ernesto Sanz? ¿Qué prefiere? Escuchen a Ernesto Sanz. Bueno. ¿Tiene alguno más cuando lo encuentre? Bueno, vamos con Ernesto Sanz entonces. Yo no tengo una posición crítica. Yo la respaldo absolutamente lo que ha hecho el presidente. Es cierto que nunca hubo un antecedente similar en jueces de la Corte, pero alguna vez tenía que ser la primera. Y el presidente lo ha hecho. ¿Cuál es el crimen en todo esto? Yo lo que creo es que acá hay una reacción, me parece, injustificada, en una mirada técnica que incluso es discutible. Yo la discuto, se la discuto a todos los que han hablado, inclusive a ¿Se acordará Ernesto Sanz que era parte de un partido el cual también estaba conformado en su momento por el señor padre de la democracia, Alfonsín, o se habrá olvidado de esa parte? ¿Qué partido? El Partido Radical, señor. Por favor, parece que no, ¿no? ¿No se acuerda? Yo creo que no. Quedó como lejos eso. Hicieron una alianza extraña del siglo XXI, casi XXII, ponele. o quieren llegar al siglo XXII con el país en llamas. Pero la verdad que me sorprende. Cada vez me sorprendo más de que esta gente se haga llamar radical. Yo no sé. Es radical. Se olvidaron radicalmente que eran radicales. Se olvidaron radicalmente que eran radicales. Si mal no leí, ayer o anteayer lo echaban Leopoldo Moró de la UCR, ¿puede ser? Y pero mejor, ser parte de esta UCR, antes, la verdad que no está bien para un cuadro político como Leopoldo Moró, que fue casi el único radical que se sentó en la mesa de 678 varias veces a discutir políticas, a hablar en contra y a favor de lo que tenía que ver con lo que estaba haciendo el kirchnerismo desde su lugar de radical. Así que quiero saber cuántos radicales hubieran hecho lo mismo o se lo hubieran bancado como lo hizo. Y se lo hubiera bancado porque también lo han criticado a él en ese mismo programa. ¿Tenía mensajes entonces, señora, o no? El señor tiene un mensaje para leer. A ver, lea. Tengo uno. Un segundo, por favor. Comparto la opinión de la licenciada. La iglesia inculcó la culpa de tiempos remotos para manipularnos y hoy sigue vigente y se abusa en sus diferentes formatos de la gente con menos recursos intelectuales, prometiéndoles una vida mejor, expensas de sacarles su dinero. Valga del paralelismo, Macri usó su discurso de líder evangelista en su campaña y ganó el voto de gente que votó contra sí misma. Todo tiene que ver con todo. Los escucho siempre. Sofía de Villa Crespo. Bueno, le mandamos un saludo enorme a Sofía y también le digo a usted que me podía modular un poquito más, ¿no? Porque sí, la mitad del mensaje no lo entendí. El tema que es mentira, mentira. El barrio que vive Sofía no es muy religioso, que digamos, de católico, ¿no? Hablando. Sí, no sé si estoy tan de acuerdo en creer en la ignorancia del votante. ¿Qué cómo estamos hoy? No sé qué le pasa. Me faltan 3 minutos de programa y usted se manda todas juntas. Yo soy hincha del bichito de la paternal. Bueno, pero si de culpa se trata, los judíos se entienden mucho de culpa. También. Oh, sí, eso es verdad. Mavi también. Yo sí estoy de acuerdo con él. Ah, ¿porque es hincha del bichito de la paternal o porque es judía? ¿Va a dejar hablar a la licenciada o no? Deje hablar a la licenciada. Hable. No, con respecto al tema del voto ignorante, la verdad es que quisiera creer que no, quisiera creer que, no sé, la mayoría de los votantes del macrismo lo hicieron con una convicción seria, y lamentablemente me cruzo constantemente con gente y con discursos y con fundamentos que claramente nacen de la ignorancia. O sea, en realidad lo que estoy encontrando es ausencia de fundamentos. Simplemente es el voto en contra del gobierno saliente el que hizo triunfar al macrismo a expensas justamente de atentar contra sí mismos. Y sí, muchísima lejos, ignorancia con respecto a por qué lo votaron, ni lo saben. Hace poco una chica dijo, yo voté a Macri porque no va a privatizar Telefónica. Trabaja Telefónica hace 20 años. Soy testigo. bueno, pero uno tiene que tener fe. Es ya así. Está privatizada Telefónica. No, bueno, pero mira, yo te digo algo. Yo tuve un desarrollo muy malo discursivo con respecto a lo de la ignorancia. Yo que quise decir que a veces cuando se hace una lectura xenófoba de la población votante, se termina cayendo en cosas obvias como, bueno, si vive en un barrio pobre, entonces no sabe nada de la vida. Por ejemplo. O el chorro. Por ejemplo. Entonces, por ese lado iba yo. Tipo, no tildar sí, a la gente de ignorante. No. Yo no estoy hablando de la gente que menos tiene. O sea, no estoy haciendo una conexión entre el que menos tiene y el que menos sabe. Claro. Hay gente que tiene una buena posición económica, que gana un sueldo de 20.000 pesos por mes, etcétera, etcétera, y que no sabe nada. No, por eso. O sea, que no, nada que ver tiene. Nada tiene que ver la ignorancia con el nivel socioeconómico. Incluso nos ha pasado que gente laburante, que por ahí vive en una casita precaria y demás, votó al proyecto, que bueno, en este caso no triunfó, y a la inversa, gente que tiene mucho, pero que en realidad ese mucho se ve totalmente amenazado con el gobierno entrante, votó a Macri sin saber por qué lo hacía. O sea, nada tiene que ver nivel económico con ignorancia o con vulnerabilidad de pensamiento. Ejemplos de tilingaje hay muchísimos. Vi patrones votando a Scioli y empleados votando a Macri por un cambio que para mí es ese, por eso digo tilingaje, por la ilusión de parecerse al candidato. El facha, ropa, empresario, exitoso, etcétera, que le venden esa ilusión como líder evangelista que dicen, ¿no? Sí, a mí la verdad que ya me voy, siempre quiero cerrar y no puedo. La verdad que me duele un poco, teniendo en cuenta todo lo que ha crecido la educación pública en estos años a nivel terciario, por ejemplo, y universitario, me duele un poco cuando a alguien le atrae a un tipo que no sabe dar un discurso. Me duele. Hablo de gente instruida, ¿eh? Gente que aprovechó estas universidades públicas, fue a la universidad, se recibió. Y ahí es cuando digo, che, hay algo que está fallando. Quizás fue la batalla cultural la que perdimos. Totalmente. No lo sé. Lo dejaré picando porque sonó el top. Es la primera vez que nos tenemos que ir, dije. Que la derecha gana por elecciones. Nos tenemos que ir, dije. No va a decir más nada. Pero dije que usted no entiende. Hola. Nos vamos. Gracias, Matías Esbora, por interrumpirme tanto y por pasarte de la tanda. Gracias por ser como soy. Gracias, Erika Acuña. Te esperamos, la semana que viene. Por favor, aquí estaremos. Compromiso. Pablo dice en la producción... Aunque usted no lo crea. Al igual que toda la gente de Revista Martia. Mavi en la operación técnica. ¡No hay problema! Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos aquí de 9 a 11 mañana nuevamente haciendo No Nos Queda Otra. Vos te quedás con Basta de Sonceras. ¡Yuhu! Seguinos en amartia.com.ar.